Y para abrir en la sintonía de la mañana de este lunes, vamos a hablarles precisamente de una actividad que se desarrollaba pues a mediados del pasado mes de diciembre, pero que es noticia durante estos días. Estamos hablándole de la 16ª edición del Belén Viviente, que se celebraba el pasado sábado 10 de diciembre y cuyo fleco pendiente para quedar concluido es el dar a conocer los datos de la recaudación y además también cómo se va a proceder al reparto de esa recaudación, algo que se va a decidir precisamente el próximo 27 de enero, el próximo viernes 27 de enero. De este asunto vamos a hablar a continuación con la portavoz de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, organizador de este evento, Mari Carmen López. Mari Carmen, muy buenos días. Buenos días, y fresquito, ¿no? Bueno, y fresquito, la verdad que sí, con esa ola de frío polar que estamos padeciendo. Bueno, pues como decíamos, lo que queda pendiente en realidad ya para cerrar el capítulo de esta edición del Belén Viviente es pues dar a conocer los datos en torno a la recaudación y sobre todo también votar y decidir a quién se le asignan esas cuantías económicas en función de los proyectos que han sido presentados para optar a esa recaudación. Comenzamos, si te parece, por la recaudación, ¿no? Por lo que ha obtenido esta edición del Belén Viviente. Pues bueno, la recaudación en total eran 10.183 euros, de los cuales había que quitar los gastos. Entonces se queda en unos 6.100 euros. Vemos que la recaudación viene a ser igual que la del año pasado. Entonces nos pusimos a buscar con números, haciendo comparativas, porque la verdad es que podemos decir, es que había más gente. Pues sí, que había muchísima gente. Pero cuando vemos, cogemos un solo dato. Por ejemplo, la factura de la cerveza en el 2015 eran 820 euros. En el 2016, 895. Y nosotros seguimos manteniendo los mismos precios de siempre. Entonces, claro, vemos que ahí que va subiendo todo y nosotros nos mantenemos. Y lo estuvimos valorando. Claro, vemos que también, bueno, pues que tampoco se trata de ganar, puesto que nosotros lo que montamos es verdad que es un Belén solidario y eso lo quiero dejar claro, porque entre nosotros mismos, la dinámica nuestra, la gente te dice, es que yo no gano nada, cuando por ejemplo nos encontramos en puestos o en escenas concretas, por ejemplo, la carpintería no gana nada, y empezamos a contar. Y tenemos pues como, yo creo que eran 11 puestos, porque lo estuvimos hasta contando, 11 puestos, ¿no? Que no cobran nada, que solo es ver, porque son escenas de aquel momento, ¿no? Del Belén, ¿no? Entonces, pero por otro lado, vemos que también si nosotros, uno de nuestros objetivos de al nacer el Belén, es para recaudar fondos para después de entregar a las ONG, pues también tenemos que poner cosas para vender, ¿no? Pero vamos, que no es que nos preocupe ganar, nos preocupe que la gente venga, que se sienta bien y de camino, camino, lo vuelvo a repetir, se puedan beneficiar colectivos que de otra forma pues lo tendrían más difícil en nuestro pueblo. Además, esta es una circunstancia que también recuerdo yo se daba el año pasado. El nivel de vida va subiendo, suben los precios, ¿no?, de los productos que tenéis que adquirir. Sin embargo, vosotros mantenéis pues esa misma dinámica y esos mismos precios de los productos que se venden al público. Y claro, pues la recaudación, a pesar de que la gente el volumen de personas que asisten es mayor, pues y que hagamos más cosas, claro, que se suban más carne, que se suba más, que te digo, castaña, que se suban. Sin embargo, aún así, claro, los precios suben. Eso es inevitable. A pesar de todo, la recaudación, como tú decías, es muy similar a la del año pasado, ¿verdad? Sí, sí, más o menos igual, porque incluso el seguro nos ha costado este año un poquito más. Nosotros de hace dos años para acá estamos pagando seguro. Y lo que pagamos seguro es para que la gente que visita y los que estamos allí tengamos una garantía, sobre todo los visitantes. Entonces también el seguro son 200 y pico de euros, eso se quita de ahí. Pero bueno, es una garantía, te lo vuelvo a decir. Es decir, que el que esté en el Belén pues también tiene cubierta en cierta forma una caída o cualquier problema que pueda tener. Es algo que hay que hacer además, ¿no?, que es obligatorio, en cierto modo. Sí, sí, pero había años que nosotros creíamos que que en cierta forma pues nos cubría el ayuntamiento, que y no era así, ¿no? Andábamos un poquillo despistados. Y por lo menos ahora estamos más tranquilos, aunque nos cueste el dinero, que cuando nos cuesta, en el fondo le cuesta a las ONG, porque son las que después tienen menos dinero para repartir, pero bueno. Pero hay que buscar el bien de todos, ¿no? Claro. De esos 6.100 euros de beneficio que se ha obtenido, hay que quitar también la parte que le corresponde a la propia asociación de vecinos para sus propios gastos de anuales. Un 10%. Y a partir de ese 10% es el reparto. Es verdad que este año han presentado menos ONG han optado a pedir subvención. Eso, bueno, pues puede hacer que sea beneficioso para la mayoría de las ONG que hayan presentado proyectos o para alguna, depende de cómo sea el reparto. Eso va a depender siempre no de la asamblea. Nosotros, la junta directiva va a plantear la forma de votar de todos los años, exactamente igual. 50% para la primera votación, 30% para la segunda votación y 20% para la tercera votación. Pero aquí después la asamblea manifiesta lo que quiere. Y nos hemos encontrado desde años que se le ha dado a una sola ONG, o que se ha repartido entre todas, o que ha mantenido lo de él. Aquí somos muy asamblearios en ese sentido. Esto siempre trae consecuencias, ¿eh? Hay gente que no está de acuerdo, hay gente que sí está de acuerdo, pero nosotros lo echamos a votar y la mayoría es la que decide. Aquí no entramos. Además, recordemos, la mayoría de la gente que se viste. Eso es lo que te va... Hay que tenerlo también claro, no en lo que colaboran, sino en los que se visten. Eso por una parte. Y por otra, también nos encontramos con que hay personas de las que se visten que no van ese día, porque ellos no quieren entrar en lo que... en decidirse quién tiene que llevarse el dinero. Es curioso, pero es así. Eso es lo que te iba a comentar, ¿no? El hecho de que en la asamblea decide no la junta directiva, no la organización del Belén Viviente, sino todos los figurantes, todas las personas que han participado durante el Belén. Y en realidad de eso, alrededor de 100 personas que son las que figuran en el Belén esa noche, pues podrán 130 votar. 130 y tanto hemos estado, pero a lo mejor a la hora de votar somos 50. Eso es lo que bueno, son, porque yo también me mantengo siempre al margen. Pero bueno, lo mío es más comprensible. Claro. Que si yo voy por una ONG no me parece honrado votar. Bueno, pues en este caso, eso imagino yo que pensarán quizás muchos de los que figuran, ¿no? Porque forman parte también de ONG, algunos de los figurantes del Belén Viviente, otro a lo mejor tendrán... No, hay gente que no... Hay gente muy concreta que ellos dicen que ellos hacen el trabajo y después el dinero que ya ellos no... Claro. A nosotros, a la Junta Directiva, no nos hace mucho tilín este planteamiento. Porque también nos parece que lo mismo que te has vestido, lo mismo que has recaudado fondo para alguien, también tienes derecho a dar tu opinión, ¿no? Sí. Pero bueno, pero esto es una cosa que no es obligatoria, ¿eh? Claro, es que da la opinión, pero una cosa como esta, es decir, para repartir fondo para una ONG que sabes que trabaja tanto una como otra por el bien de los demás, no es fácil. Y bueno, pues no todo el mundo quiere asumir esa responsabilidad, ¿no? Pues eso mismo. Es lo que ocurre. Pero bueno... Bueno, vamos con los proyectos, ¿no? ¿Se te parece quiénes son los que finalmente han optado a la recaudación del Belén? Decías que este año menos proyectos que en otras ocasiones. Sí, tengo un problema, ¿eh? Que no los traigo escritos y te lo voy a decir de cabeza y el lunes primera hora, lo cual quiere decir que estoy un poquito descoloca. Fibromialgia. Sí. La asociación de Vamos Contigo, Vamos Juntos. Sí. Con esta siempre tengo problemas del nombre. Capi, Discovery, sí. Y me falta una, Rocío. ¿Quién es? Venga, ayúdame. Serían cinco. ¿Qué? En otras ocasiones, bueno, no quiero yo decir una asociación que en otras ocasiones haya presentado para optar y que al final no, pero bueno. Bueno, sí, ya me acuerdo. La de los diabéticos, que ahora mismo no me acuerdo. Adisica. Pues los cinco. Fibromialgia, Vamos Juntos, y Capi, Discovery y Adisica serían los cinco colectivos, ¿no?, que han presentado sus proyectos para optar a la recaudación del Belén. Y bueno, pues esto, si se mantiene, por ejemplo, lo que sería la forma de votar que propone la Junta Directiva, el primer proyecto se podría llevar pues prácticamente unos 2.500 euros, una cosa así, ¿no?, más sí, o menos. El primero que salga sí podría ser. De hecho, eso lo hemos hecho muchas veces en el Belén. ha sido así. Y otras veces, pues eso, ha sido incluso en la cantidad total para alguien. O sea que... Eso hasta esa noche no se sabe, hasta que no estamos allí sentados. Y en cuanto, no te voy a obligar a que me digas los proyectos que han presentado cada colectivo, pero sí... No te lo puedo decir para empezar porque no me lo sé. Te podría decir fibromialgia, sí, porque fui yo quien recogí el proyecto, ¿no? Y ellos siguen en su línea de siempre, que son para masaje, para un fisioterapeuta. Y bueno, esto a lo mejor le sirve para 2 meses o 3, ¿me entiendes? El dinero que recauden. Pero vamos juntos, Discovery y Adisica, no lo sé, Capi sí por la parte que me corresponde, ¿no? Y está feo hacerme propaganda, así que no te lo voy a contar ahora mismo, a lo mejor más adelante, pero no me parece utilizar la hablar de la mía. Vale, en realidad sí que son 5 colectivos que conocemos de sobra en nuestra localidad y sabemos también el trabajo que realizan, tampoco vamos a averiguar la nueva hora. Y los objetivos y todo. Exactamente, y o sea que... lo tenemos muy claro. Sabemos cuál es su línea de trabajo, qué es lo que están haciendo en este momento y cuál es su futuro también, ¿no? Por parte de todos los colectivos que nos han nombrado. Sí que todos ellos han presentado sus proyectos en línea, en regla, por así decirlo, ¿no? Según las normas que se establecían desde la organización. Sí. Incluso ha habido colectivos este año que, por ejemplo, el de Dame tu Mano, que ha estado colaborando aunque no hayan presentado proyectos, que ha ido ese día a montar. Porque la verdad es que corre por ahí por las redes un vídeo que yo cuando lo vi, claro, tú estás metida tan en el ajo que no ves, ¿no? No ves lo que está pasando en todo el Belén. Yo estoy corriendo, digo, a la hora de montar, para arriba, para abajo, te vienes aquí, que allí, no sé qué. Y cuando ahora tú ves el vídeo, un vídeo que han montado y que corre por la red, yo me emocioné. Me emocioné, no porque fuese un proyecto en el cual yo estoy implicada, ¿no? Sino porque tuve yo, por ejemplo, vi a gente de Discovery montando, tapando las papeleras con papel. Es como cada uno fue encontrando su lugar para trabajar y yo le mando el enlace a mucha gente de fuera, de mis amistades. Y lo que me resaltan es qué de gente trabajando, qué buen trabajo en red, qué no sé qué, ¿no? Y eso, yo creo que este año ha habido eso. ONG, por ejemplo, la gente que te estoy diciendo de Dame tu Mano, Dame tu Mano. Sí, Dame tu Mano. Que yo cuando no vi que no estaba el proyecto, yo decía, pero si ellos estaban allí, al final incluso llamamos por teléfono porque dijimos a ver si se la ha dado a alguien y no hemos despistado y nadie lo tiene, que no sería la primera vez que eso ha pasado. Y no, nos dijeron, no, es que este año no hemos considerado por esto, por lo otro, ¿vale? Pero eso, estuvieron allí trabajando y te encuentras... padres de los chicos de Vamos Juntos y te encuentras, lo de siempre digo, la gente de fibromialgia, te vas encontrando colectivos y yo creo que eso es una riqueza, y esto hay que, y esta noche cuando presentemos los proyectos también vamos a invitar a todos los colectivos, aunque no hayan presentado proyectos, porque yo sigo diciendo lo que a mí me gusta tanto esa noche como la noche del Belén. Porque que tú veas en una mesa, yo creo que es la única oportunidad que tenemos en UBRIC, de sentarnos los colectivos y que cada uno tenga 5 minutos, de 3 a 5 minutos, para hablar de su proyecto en una asamblea abierta donde la gente escucha, donde las otras ONG escuchan también a los otros, ¿no? Yo creo que es un momento muy bonito y es un momento muy... yo te diría de mucha creatividad sensible dentro del pueblo. Y ahí está invitado toda la gente a que le ponga cara a esas ONG que hay detrás. Es el, como decíamos, la culminación, ¿no?, de lo que es el Belén, pero también la parte pues más satisfactoria, porque todo ese trabajo se ve reflejado en la ayuda a los demás, ¿no? Que claro. Podría ser la conclusión final. Y además ahí es donde ves que, bueno, nuestra asociación de vecinos... pues es verdad que nos quedamos con un 10% desde hace unos años para acá, pero es que el doble gasto que tiene la asociación en luz, en teléfono, en impresora, en un montón de cosas, se dispara, ¿no? Se cuatriplica o más, mucho más de lo que es un mes normal de los gastos de nuestra asociación, ¿no? Entonces ese 10%, pensando que estamos hasta en un local... que nos pagamos nosotros el alquiler, no tenemos ni alquiler, ¿me entiendes? Pero bien, hombre, en realidad yo creo que merece la pena. ¿Cómo? Pocos colectivos hay, si más o menos una que conoce la vida de los colectivos, del asociacionismo aquí en nuestras localidades y demás, pocos colectivos hay que realicen un trabajo, saquen un beneficio, una cuantía tan importante como alrededor de 5.000 euros aproximadamente, y se dé a los demás. Eso yo creo que no ocurre en nuestra localidad en ninguna parte, bastante poco usual, ¿no? No lo sé. Porque no siempre, sé. Normalmente, los colectivos trabajan no para entrar, recaudar no. fondos para ellos mismos, y tú que es más lógico. Lo que se pondrá para sí. repartir vienen a ser unos 5.400 euros. Que es el 10%. Quitándole el 10%, sí. que son unos 600 euros, se quedan unos 5.400. ¿Arriba o abajo? ¿Me entiendes? Es importante ese trabajo, por tanto, que se hace y que se verá concluido el próximo 27 de enero, viernes. En además, la hay que mirar hasta un poco más allá. Nuestro Belén ha ido... Bueno, nuestro Belén, cuando yo digo nuestro Belén, siempre digo el Belén Viviente de Ubrique, no de la Asociación de Vecinos. Ha ido adquiriendo incluso las antorchas, lo que te digo yo, las antorchas, los puestos... que sirven para muchísimo, lo de donde se hacen las candelas, que son unos cacharros de hierro, ¿no? Uh-huh. Eso está sirviendo para, es decir, que incluso la infraestructura que tiene el Belén sirve para muchas cosas de Ubrique, que no nos podemos quedar solo en eso, ¿eh? A lo mejor las antorchas se las llevan el otro día para los romanos, uh-huh. Las candelas, lo de las candelas, pues la Asociación de Vecinos de la Plaza Misión Rescate el otro día para su San Bombá. Estamos ahí, que verás, que el Belén genera también una serie de beneficios durante el año. Todo ese trabajo, ¿no?, que gira en torno al Belén, pero que después repercute en toda la sociedad ubriqueña, poco a poco, en pequeños aspectos, pero cada va contribuyendo. Cada vez que alguien lo necesita, claro. Claro. Cada vez que una ONG o alguien lo necesite y viene a pedírnoslo, mientras lo traigan en el mismo estado que se lo llevaron, nosotros no tenemos problema. Es lo que se habla de asociacionismo, ¿no?, y la colaboración entre unas asociaciones y otras, dentro de esa parte del voluntariado que es importante también que se promocione, ¿no?, en nuestra localidad, desde luego. Y además ahí nosotros también tenemos que reconocer que de la Asociación del Algarrobal, por ejemplo, pues hay gente que está trabajando con nosotros, que hay gente que se acerca de, bueno, ni que deciros de Nutria y de muchas cosas más así, ¿no?, que ahí las tenemos todos los años, y que este año una de las cosas que nos ha sorprendido es que a las 2:45 estaba todo montado. A mí se me acerca Aurelio, empieza a hacerme esto con las manos, como diciendo, se cerró, y le digo, ¿qué pasa? Y decía, no me entiende, y le decía, no. Imagínate que cuando empezábamos a montar, eran las 6:30, nos estábamos vistiendo y poniendo ideas, cosas por terminar. Lo que hemos ido aprendiendo, pero claro, la gente de las nutrias pantaneras llegan por la mañana y dice, Aurelio, las antorchas, y le dicen, allí está. Y a ellos ya no hay que decirle ni dónde hay que ponerla. Claro. Que todo eso va haciendo que tú ya tengas tu puesto, mis telas están en tal sitio, empiezo a montar. Ahora nos queda la parte de recoger, que todavía no hemos recogido, porque este año la Navidad, como los fines de semana era fiesta, pues no hemos podido. Mala fecha, tú ni el 31 ni el 24 le vas a decir a alguien que se venga. Ahora ya empezamos el día siguiente, el 28, tocará el 28 o el 29 domingo, no recuerdo. Ya hemos puesto fecha también para guardar. Antes ya se han comprometido unas 3 personas ahí por la tarde y empezan balando todo. Que quiere decir que el Belén tiene trabajo todavía. O sea, decía yo que se clausuraba ya el Belén, la parte de la recaudación, que es lo que quedaba pendiente, pero eso es la parte externa, la interna todavía queda ahí trabajito por hacer, ¿no? Hombre, ya es tirar lo más viejo, que allí viejos son todos, hasta nosotros, verá, todos los cacharros hasta nosotros, y guardando las telas que ya vemos que este año se han estropeado demasiado, pues sacar las nuevas, guardarlo todo en caja, ponerle nombre y ordenarlo de tal forma que el año que viene, cuando haya que sacarlo, sea mucho más fácil. Claro. Queda esa parte, pero para eso ha habido 3 personas que han dicho, mira, nosotros vamos a venir 2 o 3 tardes tranquilitas, lo arreglamos, y el día del traslado, pues ya sabes, camión y gente, que ya lo hicimos lo mismo para traer, y nos ponemos todos como locos. Uh-huh. Lleva cosas, lo que se puede andando, y lo que no, al camión. Se queda un equipo donde está la casa, que desde aquí nuestro agradecimiento a la familia Coveñas Peña, que nos dejan la casa bonita de la plaza. Nosotros la llamamos la casa bonita, ¿sí?, la de los mosaicos. Y ahí lo tenemos todo guardado, porque eso es una ventaja, tener una casa ahí. O sea, no se lo metemos todo ahí. Ahora empieza a ordenar y después en un momento viene el camión, todo está ordenado, nos quedamos un grupo en la plaza y otro grupo donde está el almacén, y entonces vamos pasándolo. Uh-huh. Mientras se carga aquí, ellos están ordenando allí lo que ya se ha descargado, y una persona de control en un sitio y otra en otro. Todo esto, como te he dicho muchas veces, es una escuela de aprendizaje. Claro. Uh-huh. Hasta para organización. Esa manera de al recoger. Eran palos, sí, de santo, uh-huh, todo. De ciego, perdón, palos de ciego, todo. Uh-huh. Claro, esa manera de organizarse para recoger y hacerlo de la mejor forma posible, pues se ha adquirido con la experiencia de los años, ¿no? En realidad. Pues sí. Claro. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese recordatorio, 6.100 euros de beneficio es lo que ha obtenido la... Es un euro arriba, sí, un euro abajo, pero no me traje la cantidad cerrada, ha sido un fallo mío. Bueno, pues aproximadamente tampoco, euro más o menos va a suponer mucha diferencia porque, bueno, las cantidades son las que son, ¿no? Es un 10%, sí, que se queda para los gastos anuales de la propia asociación, uh-huh, y el resto sí que se designará el sistema de reparto para que beneficien a los 5 colectivos, a todos, a uno, a tres, en fin, como decida la asamblea. Eso ya no, uh-huh, será nuestra decisión. Exactamente, en la que podrán votar y participar todos los figurantes del Belén, alrededor de 130 personas que este año han participado en el Belén Viviente son los que podrán, bueno, pues decidir su derecho al voto. Y para terminar, Mari Carmen, ¿qué te parece si invitamos a esas personas, a esas 130 personas, sobre todo a las que les cuesta más trabajo participar, ¿no? Y votar ese día, pues a que se sumen también a esta otra parte del Belén? Eso mismo, te lanzo ya la invitación, a ellos se les llamará personalmente al contacto que tengamos de la ONG, y bueno, que esa noche lo esperamos, que piensen que no es solo repartir el dinero, sino es encontrarnos y es, bueno, pues transmitirnos, comentar esas sugerencias que tengan para otro año, y que lo compartan, lo compartamos, y bueno, y a toda la gente que quiere que venga. Venga y lo vea, que vea que aquí no hay nada que ocultar, que hay transparencia. Pues será el próximo viernes 27 de enero en la sede de la Asociación de Vecinos, esa asamblea para decidir la recaudación del Belén Viviente, a las 9 en primera convocatoria, 9:30 supongo en segunda convocatoria. 9:15 segunda convocatoria. Bueno, pues 9:15 segunda, para que, bueno, pues acudan todas aquellas personas que quieran participar en lo que es esa decisión tan importante. Mari Carmen López, portavoz de la Asociación de Vecinos, muchísimas gracias como siempre por informarnos. Venga, pues a vosotros, porque hacéis de eco nuestro y eso nos ayuda a que también mucha más gente se acerque. Gracias, muy buenos días. Venga, un beso.